funcionó la comunicación por teléfono con Estefanía Sánchez de Rayo Chinelo en Cuernavaca, México. Hola, Estefanía. Cuéntanos un poco cuáles son los problemas fundamentales que tú ves como mujer joven en México y cuáles son las reivindicaciones centrales para este 8 de marzo del 2014. Pues mira, antes que nada, estoy muy feliz de ser compañera frecuente en La Buena Onda y bueno, saludo a toda la gente que hace favor de escuchar. Mira, el panorama en México está sumamente complicado, no solo para las mujeres, sino para la sociedad en general. Hay recomendaciones internacionales al Estado mexicano muy específicas al respecto de la violencia de género, de la violencia contra mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos, en contra de las desapariciones forzadas, de la tortura. Es decir, el panorama pues es de suma violencia en este país y pues al respecto de las mujeres seguimos viviendo en un país en donde se asesinan a las mujeres por el simple hecho de serlo. Hay un promedio de 6.4 mujeres asesinadas, de 6.4 feminicidios al día en nuestro país y bueno, eso habla de la situación de violencia extrema, pero también de la situación de impunidad y de corrupción que hay dentro de las instituciones, de los gobiernos, que omiten esta situación, que criminalizan a las mujeres que son violentadas y que ignoran por completo las recomendaciones internacionales, pero también pues la vida cotidiana de las mujeres víctimas y de las familias, de la gente que está alrededor. Ese es como un panorama muy general y bueno, en el marco del 8 de marzo hay actividades específicas en los distintos estados de la República, se vuelve a levantar la consigna de tomar las calles, de salir a las calles, de manifestarnos, de hacer exigencias puntuales a las autoridades. Y pues en el estado en el que vivo, que es Morelos, el índice de feminicidios es sumamente alto y bueno, hay actividades específicas en los distintos municipios del estado de Morelos, muy específicamente en Jutepec, en donde en este momento hay un gobierno pues de avanzada, un gobierno progresista con una mujer presidenta municipal. Y bueno, se están haciendo actividades y trabajo diariamente en materia de género, de derechos humanos, de juventudes. Y pues este sábado hay un festival, se van a promover pruebas rápidas de VIH, talleres, stands informativos. Pues hay, además de música y eventos culturales, pues hay esta intención de también tomar las plazas públicas para pues hacer visible la situación de gravedad que estamos viviendo en este país, Meni. En México también se puede decir, tal como afirma el movimiento feminista actual en España, que el 8 de marzo las reivindicaciones, digamos, de igualdad, de emancipación, han sido un poco cooptadas por las instituciones, los partidos. En ocasiones ya se regalan flores también para el 8 de marzo. Entonces, estas compañeras y también los trans tratan de promover una repolitización un poco del 8 de marzo, sobre todo reivindicando el derecho a decidir sobre los cuerpos, sobre las vidas propias, y eso también se nota en México, ¿o? Pues mira, el discurso se ha institucionalizado y sobre todo hay que señalar que desde los gobiernos, sobre todo desde los gobiernos priistas, en el caso de México, pues se manosea muchas veces este discurso. En el estado de Morelos tenemos el primer gobierno supuestamente de izquierda que también ha retomado este discurso y bueno, hay un análisis profundo, hay que hacer una crítica muy profunda sobre lo que se dice y qué relación tiene con lo que se hace. Estoy totalmente de acuerdo que a nivel discursivo pues no se puede llegar a nada y que siempre es más importante la movilización social, la participación ciudadana para que estos temas avancen. Mencionaste uno de los temas que también son principales en este país, en donde la despenalización del aborto solo está en la Ciudad de México, en la capital del país, y bueno, esto deja de lado a las mujeres de todos los demás estados de la República, que pues seguimos viviendo en una sociedad, con gobiernos que censuran y que prohíben las decisiones individuales, las decisiones autónomas de las mujeres sobre nuestros cuerpos. Y en el caso, vuelvo al estado de Morelos, que es en donde vivo, pues es precisamente este uno de los discursos más pronunciados por el actual gobernador, que pues se dice de izquierda, habla sobre el derecho a decidir, habla sobre la despenalización del aborto, pero de ahí no ha pasado. La iniciativa sigue en el Congreso, hay poco avance en este sentido, y pues las mujeres de Morelos y de los demás estados de la República, pues seguimos exigiendo que es un asunto de salud pública, es un asunto de democracia, es un asunto de derechos humanos, que no estamos pidiendo ningún favor, que estamos exigiendo los derechos que nos corresponden como seres humanas, como mujeres, y pues que esto avance. Hay mucha gente que dice, bueno, ya se despenalizó en la Ciudad de México, y los resultados han sido muy positivos en el manejo del tema, en materia de salud de las mujeres, las muertes maternas se han reducido. Es decir, se nota cuando en un estado, cuando en una ciudad, pues se defienden y se garantizan los derechos de las mujeres, y pues esto deja también un panorama en donde en este país hay ciudadanas de primera, de segunda, de tercera, porque pues entre más lejos estés de la capital del país, pues menos acceso tienes a estos servicios de salud. Y sigue siendo un asunto también de condiciones económicas. Hay una relación entre la clase social de las mujeres y el acceso a estos servicios. Claro, evidente. Estefanía, tú eres una mujer bastante joven. ¿Cómo ves tú la disposición de las mujeres de tu edad, de compañeras tuyas, de movilizarse, de salir un poco de lo individual y formar nuevamente colectivos de mujeres reivindicando los derechos? ¿Tú ves un retroceso en este sentido, una individualización tal vez también acompañada por el miedo a veces, o hay mucha disposición de organizarse y de salir a la calle de parte de los jóvenes? Sí, son muchas las condiciones que atraviesan en ese sentido. Hay, bien lo dijiste, el miedo en los últimos años, el miedo ha paralizado a la sociedad en general, pero también la manipulación en los medios de comunicación, la falta total de democratización en la información, pues hace que la gente, digamos, que no está cercana a las organizaciones, que no está cercana a estos temas, ignoren por completo cuáles son las condiciones, y más bien hay un desinterés generalizado, no solo de las juventudes, sino un desinterés generalizado gracias a las empresas de comunicación que producen y reproducen estos discursos. Sin embargo, en los espacios en donde podemos movernos, hay participación de las juventudes, está muy activa, porque también es una manera de hacer invisible lo que sí sucede, el decir que las juventudes somos apáticas y demás, que es el discurso desde el gobierno, desde la clase dominante, y en realidad las juventudes y las no juventudes pues tienen actividad importante en todos los estados de la República. Lo que sucede también es que hay una persecución sistémica en cuanto a esto. Hay una criminalización de la protesta social muy fuerte por parte del gobierno actual, del regreso del PRI, con toda esta estrategia de censura y de criminalización. Hay, pues seguimos viendo detenciones arbitrarias, presos y presas políticos, y pues esta situación evidentemente pues permea pues en la actividad, en las ganas de participar en estas organizaciones. Bueno, es una tendencia generalizada a nivel mundial de, digamos, en esta situación de crisis global, también contestar a las protestas que se forman, que se levantan con una creciente represión y militarización, incluso en Europa, con esa derecha fascista que está muy presente. Así es, pues me parece que eso es precisamente lo que rompe en realidad las fronteras, esas fronteras que nos imponen, esas fronteras que nos dicen que de un lado del mundo suceden cosas mejores que del otro, y cuando vemos las situaciones que suceden del otro lado del mundo, en donde se supone que, o al menos visto desde América Latina, pues se supone que la situación, las formas de vida son distintas, pues entonces ahí nos encontramos con que estos sistemas fascistas, autoritarios, que por supuesto no tienen absolutamente ninguna perspectiva de género, de juventudes, de derechos humanos, pues suceden en todas partes del mundo. Y yo no sé si eso es más desesperanzador o tendría que ser una situación que nos haga ver que solo de manera colectiva, sin importar las fronteras, las nacionalidades, solo de manera colectiva y sobre todo a través de los medios de comunicación digitales, de las redes sociales, pues se pueden generar también resistencias y también luchas sociales que vayan más allá de estos territorios impuestos, ¿no? Uh-huh. Así tiene que ser, es la única manera de defendernos contra este auge de los, no sé, de los retrógrados, de los militaristas, de los fascistas al último, ¿no? Así es. Y Mendy, si todavía hay algún tiempo de comentar, dale. Es importante decir también que en el marco del 8 de marzo, lo mencionaba el día de ayer en Las Brujas de Venus, en el marco del 8 de marzo, si bien es cierto que pues toda la gente ya está preparada para comprar rosas y chocolates y peluches y demás, cabe siempre mencionar la importancia de reivindicar las luchas sociales, sobre todo en un país como México, en donde 3 días antes de el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, sale de la cárcel una joven, el caso de Yakiri Rubio, me imagino que llegó afuera de México, una joven de 20 años que fue violada sexualmente, se pudo defender de su agresor y al defenderse hirió de muerte a su agresor y la encarcelaron. Entonces el día de ayer, después de un proceso pues bastante complicado, bastante profundo, con el acompañamiento siempre de organizaciones civiles, de periodistas, de personas que estuvieron ahí en pie de lucha exigiendo su libertad, logró salir, pero salió bajo fianza y fue una fianza de 420,000 pesos. Entonces, estamos en un país en donde a las mujeres no se nos garantiza el derecho de salir a la calle con seguridad, con dignidad, a la hora que queramos, de la manera que queramos. Es un país en donde se sigue violando sexualmente a las mujeres y cuando logran defenderse, que esto sucede muy pocas veces, por el temor, por el miedo, por las armas que utilizan los agresores, pero en caso de que pueda defenderse una mujer de una agresión sexual, son encarceladas y solo obtienen su libertad bajo una fianza sumamente alta. Es absurdo que tenga que salir esta mujer y que tenga que pagar 420,000 pesos, que además es una suma que cubre, digamos, reparación del daño, y entonces nos preguntamos cuándo y cómo se va a dar la reparación del daño para Yakiri Rubio, que fue encarcelada y que fue criminalizada por haber sido agredida sexualmente. Claro. Entonces, estamos en un contexto así en México, y habrá que ver en qué condiciones conmemoramos el 8 de marzo. Es repugnante, ¿no? Digamos, la falta de justicia, la falta de comprensión ante este caso y la tergiversación de los hechos en el fondo. Está en el Facebook de Las Brujas de Venus en español, y bueno, ahí para que lo traduzcas. Ya está. Bueno, Estefanía, un abrazo fuerte y suerte y fuerza, energía y buen humor para el día 8 de marzo. Que estés muy bien. Te quiero. Muchísimas gracias, Meni. Un besote para ti. Yo también te quiero y saludos a todas y todos por allá.